No, gracias a ustedes por nuevamente invitarnos a transformarse en multiplicadores de cada una de estas cruzadas que venimos realizando desde hace 25 años. Tren Solidario que hace poquitos días asistió a lo que es Tucumán, ¿es así, Horacio? Sí, hace muy poquitos días esta iniciativa de responsabilidad social de la revista Rieles estuvo en Tucumán. Estuvimos con una formación de 10 vagones y llevamos ayuda a las localidades de Los Leales, Villa General Belgrano, General La Madrid, Bella Vista, que se vieron afectadas por una inundación sin precedentes. Que hoy por hoy sigue, lamentablemente continúa, no merma la lluvia. Sigue complicado el norte argentino. De hecho, teníamos un tren que iba a ser en la primera vez en la historia, un tren de integración. Íbamos a llegar a Antofagasta, Chile. Y bueno, la realidad es que nos encontramos con la localidad de Morillos, que fue también afectada por una inundación tremenda. Desbordó el río Bermejo, 30 casas, las arrastró el agua literalmente. Así que bueno, esta cruzada número 61 se transformó en una cruzada de emergencia también, y vamos a asistir a la localidad de Morillo, en la provincia de Salta, y a San Antonio de los Cobres. ¿Qué se está precisando, Horacio, y dónde puede acercar la gente su donación? Mirá, estamos necesitando con estos trenes de emergencia, un poco lo que estamos necesitando es más amplia la lista, porque llevamos muebles, colchones, ropa de cama, además de alimentos no perecederos, ropa en buen estado, y también sumamos elementos tanto de higiene personal como de limpieza. ¿Dónde lo puede acercar la gente? Mirá, acá en Cañuelas tenemos más de 10 puntos. Por supuesto, está como siempre el cuartel de bomberos voluntarios. Se sumó el Club Cañuelas en su sede central. Distintos supermercados, no quiero olvidarme de nadie: supermercado Plaza, supermercado El Monolito, la Yunta, también la casa del pintor José Luis. Y no quiero que se me escape alguien. Algunas panaderías: Panadería La Familia, La Princesa, Panadería Welcome. Bien, lo vamos a poner en la lista. Horacio, de lo que pudiste apreciar con tu viaje a Tucumán, es un panorama muy desolador, digamos, por el tema del clima que están viviendo. Sí, la verdad que es muy desesperante lo que se está viviendo. La gente está acampando en las rutas porque el agua no baja, principalmente en la localidad de La Madrid, que fue la más afectada. Y es triste. Naturalmente que uno se pone contento de la forma que Cañuelas siempre responde. Es increíble. Ojalá que este mensaje llegue a todos los vecinos, a todos los pobladores, porque es impresionante. Salimos con un chasis completo para Tucumán. Ya saben lo que fue Bahía Blanca, Zárate, Campana y cada viaje solidario. Así que yo quiero agradecer a ustedes que se transforman en multiplicadores y también que sean instrumento para agradecer a todo lo que hace la comunidad de Cañuelas, ¿no? La gente ayuda a la gente. La gente ayuda a la gente. La verdad que es verdad eso, que nadie se salva solo. Así que, ¿hasta cuándo hay tiempo de esta ayuda para que llene este tren? Tenemos tiempo hasta el día jueves al mediodía. El tren va a salir el viernes a la mañana. Déjame también agradecer que, para los que no entienden mucho, correr un tren no es cosa fácil. Entonces se suman muchas voluntades para hacerlo. Entonces yo quisiera agradecer a los gremios ferroviarios, a las empresas tanto privadas como estatales, las empresas ferroviarias que aportan lo suyo, a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que siempre nos da una mano para poder realizar este tipo de cruzadas. Muchas gracias, Horacio. ¿Y alguna red social para que aquella gente quiera ver cómo es el trabajo del tren? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos desde Bahía Blanca, realizamos un trabajo de trazabilidad y de poder seguir las donaciones que llevamos con un veedor nuestro, un veedor del Estado y un veedor de la localidad donde vamos, donde se constan los bultos que cargamos, se describen qué tipo de ayuda es, la chapa patente del vehículo, el nombre del chofer y el lugar que tiene como destino ese camión. Para que se dé una idea, nosotros en Tucumán bajamos 400 toneladas de alimentos, más de 10 camiones. Entonces hacemos un trabajo y después lo publicamos en nuestras redes para que quien en el silencio públicamente aporta su donación vea dónde de alguna forma terminó. Nos pueden seguir en Facebook, Amigos del Tren Solidario, en Instagram, trensolidario.org, y en X, arroba trensolidario. Perfecto. Muchas gracias, Horacio, y gracias por la atención. No, gracias a ustedes por siempre transformarse en multiplicadores de cada cruzada.